Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Buenas, señores. Y señoras. Señoras. Y señoritas y caballeros. Vamos a empezar con los villancicos, ya que estamos en época. ¿Qué os parece? El nuevo single de Hogan Quit. Concretamente con un tema titulado en la cara B, creo, High on Christmas. Hey there, Santa Claus, what you don't understand? All I want for Christmas, get it over fast. Well, there's too many zombies on Oxford Street. Mal, ¿no? Ahí estamos. Es lo que hay que hacer, ponerse high on sí, Christmas. Eso es. Hogan Quit, esta banda que para mí, desde luego, con su segundo trabajo me sorprendieron gratamente y después, bueno, viéndolos en directo también, aunque, bueno, era un disco que no dejaba de ser, pues, bueno, una recopilación, digamos, de dos sesiones. Una de ellas que ya había visto la luz en formato de EP. Y bueno, pues ahora para finales de este 2018 editan una nueva referencia, que es este single, dedicado a las Navidades, Holiday Year from Hogan Quit. La cara A es este tema que acabamos de escuchar, que es un tema propio. Sí. Y siguen con el sonido, pues que creo yo que tiene bastante que ver Alex McGowan, el que está, la verdad es que ahora mismo lo digo, sí, creo que es el que está detrás del disco de los joder, se me acaba de ir el nombre, de los Fusilis, eso es, que bueno, no deja de ser un grupo con ciertos paralelismos, ¿no?, de alguna manera, y eso, Alex McGowan. Vamos a escuchar la cara B, que es una versión que a más de uno le sonará. Don't believe in Christmas. It's Christmas. Put a sock in it, buddy. Well, mama, dad said be good, so I did what should have hung my stocking on. Hogan Quit, que están en estado de gracia, yo creo. A ver si vuelven por aquí y sacan, pues eso, también más material de esta calidad. Seguimos con grupos con saxo al frente, y concretamente con los Kings of Nothing, banda que ya sabéis que dejó de existir por, pues bueno, la muerte de su cantante, ya pues en el 2013, ni más ni menos, ha pasado tiempo. Thor, concretamente, se hacía llamar. Y pero aún así, pues bueno, han a finales de este año ha visto, bueno, se ha editado por parte de Crazy Love Records un EP que se titula Get Breaked with the Kings of Nothing, y que como subtítulo pues es Demo Tape 99, lo cual pues eso quiere decir que es concretamente unas cuatro temas concretamente antes de que sacaran su primer mini LP, con un sonido pues evidentemente no tan potente como lo que acabaron sacando al final, porque bueno, pues era cuando empezaban, y todavía estaba solo un saxofonista, concretamente Danny Edge, que también fallecía en el 99, por cierto. Antes, pues sí, sacaron el primer disco y ya ese disco se lo dedicaban a él porque había fallecido ese, pues el año anterior, en el 99. Y nada, de momento solo vamos a poder escuchar uno de los cuatro temas, que es un tema así como, pues uno de esos blues que hacían los Reyes de la Nada. He tenido suficiente, cantaba Thor. We'll be right back. of you. I've had enough, had enough. Damn, I've had enough. Silly girl, don't play these games with me. I've had enough, had enough. Kings of Nothing, con eso, su última referencia, pero unas grabaciones anteriores a sus grabaciones oficiales en el año 99. Concretamente, de los cuatro temas que aparecen, tres de ellos verían la luz en su primer LP, ese Get Busy Living o Get Busy Dying, que, bueno, no sé cómo se dice, pero vamos, algo así. Y este sería el único tema que no editarían posteriormente, no lo regrabarían. Y nada, cuando podamos escuchar más, pues ya pondremos. Pero bueno, ahí están los Kings of Nothing, la banda de Boston, que por cierto también, bueno, comentar que el pianista, Zach Brines, es quizás el que sigue un poco más activo. Entre otras cosas, pues bueno, ha colaborado con bandas como los Subrats, una banda de psicobilly londinense. Y bueno, pues eso, pero la banda tiene toda la pinta de que, y espero que así sea, yo creo, que no van a seguir adelante. Continuamos con más rockabilly, de la mano de una banda de Copenhague que se llaman Wild Wax Combo, que llevan un montón de años, pero en el programa va a ser la primera vez que suenen. Vamos a empezar con un tema titulado Mars Attack, que aparece pues en lo que es su última referencia, un EP de cuatro temas también. Wild Wax Combo, un trío danés que vienen de... Algunos de ellos vienen de otra banda danesa llamada los Tagitons, y que pues este último EP en vinilo lo han sacado en el sello barcelonés de El Toro Records, sello pues eso, especializado ahí en Pineda del Mar, en este género. Pues era un trío de guitarra, contrabajo y batería, y con pintas, pues eso, de haber salido de los años 50 de un pueblo de Estados Unidos. Hacen una única versión en el mismo, y es este Woodpecker Rock. Wild Wax Combo, con este EP del Toro Records, que también, bueno, uno de los subsellos que tiene el Toro se llama Bull's Eye, también siguiendo un poco con la referencia taurina, y se llama, bueno, una de las últimas referencias, bueno, las que han sacado este año por lo menos, ha sido, por ejemplo, los Real Gone, ¿cómo era? Real Gone Tones, que escuchábamos no hace demasiadas semanas, y también la de los ucranianos The Wise Guys, Guis, se escribe, G-U-I-Z, que me imagino que le han puesto una Z en vez de una S, porque hay un grupo de hardcore de estos así, straight, que es con S, y para, pues bueno, para distinguirse. Banda que tiene un montón de trabajos, desde el 2009 pues tiene como 6 o 7 LPs, y eso, su última referencia se llama The Midnight Cruise, un disco que suena así. Esto es como empieza el mismo, con una versión, por cierto. El Do It Bop de los Hill, ¿cómo eran? Los Hill Toppers. And all the jeans do heat. Dirty on rubber hands, I can feed the spot of water in the shoebox and sand, let's go. All I wanna do is rock and roll. Un cuarteto ucraniano que han sacado este disco en el cual varios de los temas también son grabaciones antiguas que, pues bueno, supongo que no estarían contentos con el resultado y las han vuelto a grabar. Varias versiones, concretamente esta que escuchábamos de los Hilltoppers y también otra, este Jukebox Rock, que es con la que casi acaban el disco, una versión de un tal Dick Seaton y que suena así: Jukebox Rock. Well, come on, pretty mama, won't you walk with me? Come on, pretty honey, won't you talk with me? We got to rock with the jukebox. Rock with the jukebox. We gonna rock with the jukebox, rock it all alone. Come on, pretty baby, just me and you. Rock with the jukebox, just hour or two. We gonna rock with the jukebox. Hey, rock with the jukebox. We gonna rock with the jukebox, rock it all alone. Jukebox, just an hour or two. We gonna rock with the jukebox. Rock, rock, rock with the jukebox. Rock, rock. We gonna rock with the jukebox and rock it all alone. Come along, honey, just you and me. Rock with the jukebox, just an hour or three. We gonna rock with the jukebox. Rock, rock, rock with the jukebox. Rock, rock. We gonna rock with the jukebox, rock it all alone. Rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the jukebox, rock with the j Y seguimos saltando de país a país. Estos eran, ya decimos, ucranianos, los Wise Goose, y sacaban el disco en el sello de Barcelona, el Bullseye. Pues vamos ahora a Alemania, que es donde está el otro sello también dedicado a este género, el Rhythm Bomb, la bomba del ritmo, que también, la verdad es que, bueno, como todo, pues bueno, hay cosas un poco más tostones, pero suele sacar discos muy interesantes. Uno de ellos de este año, del 2018, ha sido el de los Hoodoo Tones, ¿no? Sí. Es su segundo trabajo, es titulado Here to Stay, y es una banda francesa, concretamente, sacando este disco que vamos a empezar escuchando, pues por ejemplo, el título del álbum, que es el con el que comienzan también y se llama así, Aquí para quedarse. Su segundo LP, que pues bueno, es muy reciente y que empieza así de bien. También es cierto que tienen algunas cosas que es para matarlos, pero bueno, le pasa a todo el mundo, ¿no? Supongo. Es que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero vamos a escuchar otro tema. Vamos a escuchar este de Hunter. Good old pastor goes down the road to preach the right way to live in the law of God. Each town hosts him like a friend. All his chaps thinks he's the rightest man. People trust him and believe. I can't imagine he don't get there. But how heaven wants to drive. Bloody killer, it really is. 40 and Fiosuito in town, and he found when vintage is spring, he begins to hang around. He promises I'll love you for the rest of my life, and he kisses her in bed with his knife. Tons desde Francia, y estáis escuchando aquí Shit en la Irola Erratia en el 107.5. Vais a acabar de rockabilly hasta las mismísimas narices. Vamos a seguir con Pat Capocci, otro clásico de este género de los últimos años. Que nada, tiene un EP así con aires de surf de la costa oeste, casi, podríamos decir. Pero nos vamos a quedar con un single que ha sacado así en solitario, por decirlo de alguna manera, que no debe de estar ni en formato físico, y que se titula Baby Shoe. Rewind two doors at a party and have a good time. First on the floor, bobbing around. She likes to drink beer all day all night. She's my baby Sue. She likes to go out on a Friday night and doesn't come home till the broad daylight. Go to work on a Saturday. She only wants to know when it's time to play. She's my baby Sue. Baby Sue. Baby Sue. Well, I got a rockin' mama. She's a real wild. She knows how to party and have a good time. First on the floor, bobbing around. She likes to drink beer all day all night. She's my baby Sue. Well, I tried to tell my baby to take a break, but all I got was a big fat lip. Said a party days ain't over yet. Baby Sue. She my baby Sue. And I love her so. With a girl I might let my feelings show. Kisses me and says I love you. I say oh. Hey man, what's your name again? Baby Sue. Y de Pat Capocci pasamos a Rob Herron, que ya sabéis que tiene nuevo disco, que todavía no ha visto la luz, todavía, pues nada, solo han sacado un single y está previsto para el año que viene. Pero en formato pequeño de trío han sacado un proyecto que se llama Sir Jax Bantamax. Un nombre complicado, me parece a mí, para recordar, pero bueno. Y que consiste concretamente en eso, en Rob Herron, a la voz y a la guitarra. El contrabajista de los Tea Path Orquesta, al Ted Arbott. Lo he dicho, ¿no? Al contrabajo, sí. Y un guitarrista, Tim Bloomer, que toca la guitarra, entre otros grupos, en los Me Cats. En este formato, es decir, formato clásico de rockabilly sin batería, sin percusión, pues han grabado un disco dedicado a sus canciones de rockabilly y, bueno, y de blues un poco también, me parece, favoritas, bajo el título de Predilac Tapes, que según las notas de la contraportada del propio Rob Herron, hace referencia a un coche que inventó o que creó Elvis en el año 55 o por ahí, que solo vio un modelo que no sé si se parecerá al de la portada, que por cierto, a que no sabes de quién es el dibujo. No, de Roth. No. de Marcel Bontempi. Ah, pero... seguramente el hombre no? más buscado para hacer portadas. Una portada chula en la que salen, pues eso, en un coche como con una especie de burbuja en vez de techo, ¿no? De estos así como Uvos, un poco, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí. Sí, bueno, curioso. Y nada, dicho todo eso, bueno, la historia de Elvis no sé si tiene algo de cierto, la verdad. Yo desde luego con ese nombre no he encontrado nada, que se llame Predilac, supuestamente se llamaba. Pero bueno, así es como suena, por ejemplo, una de las versiones que hacen, que es el Everybody's Rocking But Me, de Jack Turner, ¿no? Sí. Pardon my intrusion, mister. Excuse me if I seem bold. There's something I wanna say about that shit. Hit Chrysler and roll. Well, everybody's rocking. Everybody's rocking. Well, everybody's rocking. Everybody's rocking but me. Well, I don't rock like crazy. I'm just a country man. I don't have no blue suede shoes, but they're stepping on my broken foot. Everybody's rocking. Everybody's rocking. Well, everybody's rocking. Everybody's rocking but me. And I'm trying to make it roll. They're rocking all around the clock to satisfy this soul. Well, everybody's rocking. Everybody's rocking. Everybody's rocking. Everybody's rocking but me. Well, I don't understand their talking. I can't get their style. I don't know any alligators. Who the hell is that crocodile? Well, everybody's rocking. Everybody's rocking. Everybody's rocking, everybody's rocking but me. Everybody's rocking, everybody's rocking but me. El proyecto de Sir Jax Bantamax, es decir, parte de los Rob Herron, que han, pues eso, hecho este proyecto paralelo. Recordar que en marzo, pues vendrá por lo menos la Rob Herron and the Tea Path Orquesta, estarán tocando en Donosti. Y bueno, ya le dedicaremos más tiempo en otro momento, cuando los podamos escuchar completo. Pero ya que estos se han dedicado a rescatar así, pues bueno, perlas antiguas del rockabilly, vamos a escuchar a Jet Powers. Jet Powers, que con, bueno, en los años, a finales de los 50, sacó un par de singles que uno de ellos, el Go Girl Go, la cara, bueno, pues el tema más conocido, no sé si te suena, pues bueno, aparece en mogollón de discos dedicados a canciones que los Cramps nos enseñaron. Léase pues el Born Bad o bueno, cualquier otra. Otro de esos artefactos en los que recopilan canciones pues favoritas de los Cramps o en las que se basaron para hacer temas propios, por decirlo de alguna manera, o versiones directamente. Y aparece este Go Girl Go, que mira, de directamente yo creo vamos a ir escuchándolo. Pues eso, es Jet Powers y nada, suena así, un poco pues antiguo, o sea, Well, step up, girls, and take off your shoes. I'm gonna give you a lesson in the rhythm and blues. Well, I love what you know what it's all about. So let's get down to where the greater be shown. Now the object of all this is Bobby D. Here's the move ahead, exactly how you feel. Jet Powers, en un single que sacó en un pequeño sello llamado Design, Diseño, en el 58, y que en el 2013 vio, pues bueno, fue reeditado por el propio sello, parece ser, con dos temas. Uno era este Go Girl Go, que es el que más famoso le hizo, por lo menos con el nombre de Jet Powers, y otro el Love Perfume, que es el que vamos a escuchar, que era de otro single. Originalmente tenía una balada, pero lo han cambiado por este tema, que la verdad está mucho, mucho mejor. Hay que decir también que este hombre después cambió su apodo y bueno, en realidad se llamaba James Marcus Smith, original de Houston en Texas, pero después de, pues en los 60 se empezó a llamar P.J. Proby. Ajá. Y vamos. Parece ser que después pues consiguió mucho éxito con este nombre. Incluso, pues recientemente, porque bueno, sigue vivo, ha hecho un dueto con Van Morrison, porque le dedicó Van Morrison una canción en la que, bueno, el título era algo así como ¿Qué pasó con P.J. Proby? Proby, perdón. Y pues eso, en un dueto, en un disco de duetos que hizo Van Morrison hace poco, pues cantó ese tema con el propio Proby o Jet Powers, como le estamos escuchando hoy aquí. Esto se titula, como os digo, Load Perfume. I'm gonna talk, I help she talk out. She won't lie on her. She won't lie on her. Jet Powers, año 58, acompañado por una banda que se hacía llamar Vince Parle and the Roundhands, curiosamente. Roundhands. Lo cual nos lleva a lo que vamos a acabar hoy, que es la tercera parte, entre comillas, del monográfico dedicado a Chandler, que se me habían quedado un par de temas que quería poner y no me los voy a, lo voy a hacer ahora. There Used to Be a River, en realidad no son los Roundhands. Es la última, bueno, una de las últimas bandas, la de los Lost Crusaders. Uh-huh. Este proyecto que ya os decimos, pues estaba con Buffy Agüero, con John Spencer, con Matt Bertarrey. Y concretamente aquí el punteo es de del guitarrista de los Flintstones, el Keith Strange. Que, por cierto, en la versión, en la última reedición que se hizo del disco, aparece una versión de este mismo tema, pero con otro punteo, con un punteo de, digamos, del guitarrista de la banda. Que no es por nada, pero pierde un poco. Pero vamos a escuchar la que aparece originalmente. There Used to Be a River. Garden for all to to share, but it's a chemical plant. Now nothing grows there. There used to be a garden. Said there used to be a garden. Y con los Crusaders, con Chandler, Michael Chandler al frente, con un tema propio, por cierto, de la banda hecho para la ocasión en ese disco, acabamos el programa. De decir un par de cosas, va a haber un par de conciertos. Por ejemplo, pues habría que decirlo de el viernes 16, estarán en el Crazy Horse tocando Pájaro con Henry Roever, acompañado de los míticos GTS. El viernes 16 ha pasado ya, será el 20, sí, es cierto, es del próximo viernes, pues, el 21. Igual me he equivocado, me he liado. Me 21, sí. Igual ya ha sido, ¿eh? Pues puede ser, bueno, que no, nada. Bueno. Y si eso, pues miráis en internet, que paso está en las redes. Y luego el jueves 20, sí, el jueves 20. Jueves 20. Vale, van a estar dentro del Isar and Star, pues dos grupos. Uno de ellos, La Secta, que van a hacer 60 Psycho. Bueno, sí, me imagino psicodélico, ¿será? Tema Psycho Garaje de los 60. Sí. La formación original. De La Secta, eso es. Y por otro lado... El otro lado, Silver Surfing Machine, que por fin en formato completo, pues se atreven con el primer disco de Spaceman 3, uh-huh. Casi al completo. más alguna más algún tema propio, ¿no? Esto será pues pronto, porque creo que empieza a las 8, a las 8 está puesto puntuales. En la sala Belcha, Cucha Belcha del Café Etxopia. Eso es. Y poco más hay, la verdad. Menos mal, sí. Un poco de descanso, ¿no? ¿O qué? Las navidades son así. Sí. Vale. Shit. Hala.